Mari Mari Lamuem, Karina te saluda. Mari Mari, Mari Mari Compuché, Mari Mari Pulamien. ¿Cómo andan todos por ahí? Bien, estamos medios preocupados acá, Lamuem, por la situación que están atravesando allá en el río, ¿no? Sabemos que ustedes están allí en el puesto de Veranada y varios empresarios extranjeros pretenden alambrar y privatizar tres lagunas de altura y nieve. Así que, bueno, queríamos ver cómo están ustedes con esta lucha, Lamuem. Y la verdad es que, bueno, el LOF está siendo frente a dos causas. Nos armaron dos causas judiciales. Una es por la reivindicación territorial que le hacemos a la cooperativa del Bolsón Copetel, que justamente hoy a la toda la tarde tenemos una audiencia. Tenemos una orden de desalojo en suspenso, así que vamos a ver qué pasa en esa audiencia, que es de mediación, si se llega a algún acuerdo. Y por otro lado tenemos la causa de las veranadas, como usted bien dice, que son altas cumbres, donde se está tratando de frenar el avance de esta gente, que son, la verdad, gente muy poderosa. Mientras nosotros nos manejamos caminando, ellos se manejan en helicóptero. La verdad es que mucha diferencia en el poder que tienen ellos y lo que nosotros hacemos como personas. Mapuches, digamos, pocos recursos, y la verdad es que muchas veces digo que los mapuches no es que a veces no tiene que ver por lo que uno quiere tener o tener, qué sé yo, grandes mansiones y esas cosas, sino que nuestra cosmovisión nos lleva a ese estilo de vida y es como somos y felices de estar en los territorios. Pero toda esta tranquilidad se va cuando llegan esta gente con esta avaricia, ¿no? Nos cuenta un poquito cómo fue esta llegada, cómo fue que encontraron ustedes, cómo que supieron esto de alguien les avisó, tuvieron les llegó alguna nota, algo como para que esta intimidación, ¿no?, que a veces hacen los empresarios con las tierras a la gente que por ahí está en sus territorios. Y la verdad es que yo siempre aclaro que el LOF Cayunaba es un seguimiento de la resistencia que han hecho todos nuestros mayores en muchos años atrás, que se viene resistiendo hacia estos avances, ¿no? Yo crecí viendo el despojo de mis abuelos, el despojo de mi familia, y es como que yo soy la continuidad de ello. El despojo se fue llevando por... como te contaba, crecí viendo el despojo. Y ahora se está tratando de frenar el avance que quiere seguir, porque hay gran parte del territorio de altas cumbres que ya está despojado, que alambraron, pusieron cotos de caza de ciervo, los ciervos hicieron desastres ambientales porque no son de ahí, pero lo llevaron, hicieron sobrepastoreo. Esto implica que se sequen vertientes, lagunas, mallines, por el sobrepastoreo, hicieron plantaciones de pino, y se está resistiendo para que no continúe ese alambre y agarren estas tres lagunas, como usted mencionaba en la nota. Claro. Nosotros tenemos, decía que tenemos dos causas. Bueno, una es por usurpación y la otra nos acusan de daño y destrozo, justamente porque estamos impidiendo que se haga el alambre ese que a través de reclamos históricos, colectivos de nuestro pueblo, pide el reconocimiento territorial de las tierras y las leyes, la verdad que están vigentes, leyes nacionales e internacionales, pero muy lejos a que se respeten. Y nosotros somos, digamos que la justicia... no trata los temas, esto como debe ser por lo civil, el reconocimiento territorial, el reconocimiento de la persistencia del pueblo originario, sino que cada vez que nosotros resistimos hacia el avance nos arman causas penales y nos tratan por de criminales, terminamos con causas penales, que la verdad es lamentable. En el día de hoy hay una audiencia, ¿no? Hoy 13:45 la fiscalía. Allí entre sí. en Bolsón, en el Bolsón. Sí, en la localidad del Bolsón, es fiscalía justamente de esta localidad. Bien, así que bueno, lo que... Sí. Bueno, en esta audiencia estamos en instancia de diálogo, pero ya nos habían avisado que es una de las últimas mesas de diálogo que vamos a tener. Y el, como te decía, la verdad es que nunca se trató este tema como debería haber sido. Nunca nos abrieron las puertas al reclamo que se está haciendo por muchos años, donde se pide que se devuelvan esas tierras. Es por eso que el LOF decide reivindicar este espacio y ahora nos quieren desalojar. Nunca sacaron esa orden de desalojo que dicta el juez de Bariloche, que dicta el desalojo en el 2021 y siempre se fue suspendiendo, pero nunca lo sacaron definitivamente. El relevamiento territorial de la 26160 no está hecho, ¿no? No, pero se solicitó el relevamiento. Uh-huh. INAI manda un escrito a la fiscalía donde dice que está en trámite eso, pero no sé qué pasa, que los fiscales no le dan lugar a eso. Claro. Uh-huh. Y seguramente los intereses del Culín, ñaña. Y lamentablemente, recién... Después de tantos tiempos, ahora en esta audiencia me voy a presentar recién con un abogado, porque nunca tuve abogado, digamos, particular, siempre defensores públicos, y bueno, y lo que se puede llegar a ver en toda esta investigación es que sí hay muchos intereses de por medio. La zona donde estamos son altas cumbres, son zonas cordilleranas. Yo siempre dije que antes, cuando estuvo la mal llamada conquista del desierto, vinieron por las mejores tierras, nos corrieron a las cordilleras, nos dejaron, digamos que nuestra gente se escapó, se refugió en esos lugares. En ese momento no le era de interés las cordilleras, pero ahora cambió, es como una segunda mal llamada conquista del desierto porque no les importa nada. Hay mucha gente, muchos landieles que han perdido su vida defendiendo el territorio justo muy cercano a la LOF Cayunao, y bueno, es como que esto sigue. Ahora es de interés de ellos el agua dulce, que está quedando muy poco en el mundo, así que están viviendo por eso y no les importa que hay gente viviendo, que hay resistencia, que como que vienen por todo, ¿no? Arrasan con todo. Recordar que no solamente es en defensa de un LOF, de una familia, sino de todo el territorio, porque como sabemos, y como bien lo decía usted, Lamuén, esto de que vienen a alterar, ¿no?, el equilibrio natural que allí existe, y además eso de alterar también el tema de los ríos, a contaminar todo, entonces es en defensa de los territorios y del equilibrio natural, ¿no? Eso que también los y las vecinos, vecinas puedan entender, ¿cierto? Sí, yo siempre hago un llamado a reflexionar, porque como bien usted dice, no es solo un sector del pueblo mapuche que toma agua o que necesita de un aire puro, ¿no? El planeta en general está sufriendo mucho deterioro, están habiendo muchas contaminaciones, los cambios climáticos y todo eso, y nosotros como pueblos originarios tenemos el conocimiento de lo que está pasando. Los pueblos originarios siempre han tratado de proteger la tierra, de cuidarla. Nosotros tenemos motivo de por qué hacemos las cosas, somos alertados, somos personas que tenemos ese conocimiento a través de los sueños, a través de nuestros machis que nos avisan las cosas que van a pasar, justamente para poder prevenir, porque nosotros somos un pueblo que si bien sabemos lo que va a pasar, también sabemos que con la prevención se puede llegar a cambiar lo que se dice o lo que es la prevención, ¿no? Y es justamente que por eso nosotros, yo digo que en los pueblos originarios somos ambientalistas de naturaleza, porque nuestra enseñanza es natural, de cuidar la naturaleza, es algo que nos sale, que nos nace de nuestro ser. Siempre el otro día contaba en una nota que el significado que tienen las veranadas y las invernadas, justamente eso es una costumbre que viene de generaciones tras generaciones, que los pueblos originarios hacen de trasladarse de un lugar a otro, acomodarse al clima, justamente para no provocar el sobrepastoreo en los territorios, cuidar los lagüenes, las plantas medicinales. y es por eso que el pueblo mapuche y los pueblos originarios en general tienen ese cuidado y la prevención, ¿no? Viven continuamente previniendo las cosas, tratando de que no pasen, de cuidar, ¿no? Solo entendemos que la vida no solo tenemos que es para nosotros, o sea, van a venir más vida más adelante, nuestros hijos, nuestros nietos, y tenemos que ser más humanos, pensar en los demás, en las futuras generaciones, y ser cuidadosos en lo que hacemos ahora para no pensar solo en nosotros, que podamos tomar, qué sé yo, un vaso de agua de un río limpio, sino que pensar es que van a venir más vida después de nosotros y ser preventivos, cuidadosos. Feley, Lamuen, ¿tiene expectativas en la audiencia de hoy? ¿Qué es lo que siente con esto, ¿no? Que va a estar sucediendo en la audiencia. La verdad es que si las cosas deberían ser como dicen las leyes, como están los derechos escritos, que lamentablemente es muy triste decir que hay una constitución nacional y que viene a ser como un libro digo muchas veces, de ficción, porque está todo tan bien escrito, tan lindo lo que dice ahí, pero de aquí a que se respeten las cosas que están escritas en la constitución nacional estamos muy muy lejos, así que, ¿qué puedo decir de la audiencia de hoy? Si las cosas deberían ser como tienen que ser, de respetar las leyes vigentes, las leyes internacionales, nosotros no deberíamos estar con una orden de desalojo, porque bien dice que somos pueblos persistentes, y tampoco deberíamos estar acusados de usurpación en nuestro propio territorio, y tampoco deberían haber presas políticas con una causa de usurpación, cuando en la misma ley dice que no es carcelable. Así que no sé, es como que no se sabe nunca uno con qué se va a encontrar. Bien, Lamuen, le mandamos un abrazo y agradecemos un montón la comunicación. Le mandamos mucho Nehuen, mucha fuerza para que, bueno, pueda ahí enfrentar a los huincas y se pueda llegar a una mínima solución. Es difícil, como usted decía, pero bueno, lamentablemente para el pueblo mapuche siempre es la lucha y la resistencia lo que sostiene los territorios. Así es, estamos todavía. No es como dicen en la escuela que los mapuches vivían, sino que todavía estamos acá, estamos resistiendo y vamos a seguir porque tenemos, así como nosotros tenemos nuestra descendencia de nuestro Cuifiquechechen, también nuestros hijos van a seguir en esta lucha, y estamos totalmente convencidos de lo que hacemos y vamos a seguir adelante, sea como sea. Mandamos un abrazo, Lamuen, Peucayal.